una nueva jornada de inclusión el último miércoles en el predio de camioneros ex Atilra durante de la mañana, a partir de media mañana hasta media tarde, tardecita. Tuvimos la presencia de más de 400 chicos de distintas escuelas y colegios, instituciones privadas especiales de Cañuelas, también con el plantel de profesores, de maestros, de acompañantes, y la verdad que fue una jornada que arrancó a puro sol. Tuvimos lluvia, tuvimos nubes, pero fue hermoso. La verdad que es de las jornadas de las que hemos hecho, una de las que más convocatoria ha tenido. Digamos, la actividad más grande que hacemos en el año con el club nosotros. Lo que más nos llena de alegría a nosotros es el acompañamiento con respecto a todo lo que nos donan para poder llegar a hacer esta jornada, que es mucha cantidad de personas para poder darles, desde el recibirlos con una media mañana, que podría ser una especie de desayuno, almuerzo y después la merienda. Así que se suman siempre Mayol, Los Serafines, Molino Cañuelas, Sabores de Cañuelas, Panadería San Blas, el municipio y después mucha gente que colabora de manera presencial ayudando y como un día como León, que no son leones que pertenecen al club, pero sí son león por un día. Tenemos las chicas de Estelita, que son de el catering La Quinta, y si bien los dueños de La Quinta son leones, el personal viene a trabajar a total beneficio, sin cobrar nada. Ariel, que es un DJ, que vino, nos trajo todos sus equipos, puso música para los chicos, karaoke, todo lo que necesitamos. Antonio, el pochoclero, y un león también que es muy especial, que es Héctor Ovejero, que concurre siempre con su food truck y les da lo que los chicos llaman la cajita feliz, hamburguesas, papas, gaseosas, para que tengan todo y no le falte nada. Y a su vez tenemos el acompañamiento del área de discapacidad del municipio y este año también el Instituto Cultural Cañuelas. Así que somos una sumatoria de manos para poder llegar a tener esta hermosa jornada que tanto nos agradecen las instituciones también. Sabemos que es nosotros le llamamos una de las actividades insignias del Club de Leones de Cañuelas, pero también en el Distrito de Leones, ha trascendido y muchos leones de otras selvas, así le llamamos nosotros, de otros clubes cercanos, como Monte Grande, Suipacha, Berazategui, Lomas de Zamora, acompañan, se suman, y General Rodríguez también, autoridades leonísticas, el gobernador del distrito también estuvo acompañando nuestra actividad insignia. Y eso también nos llena de orgullo porque, es una de las actividades, digamos, que sobresale en materia de inclusión. Y nosotros, a partir de las causas globales que llevamos adelante junto a los clubes de leones en todo el mundo, una de las que se está tratando y trabajando mucho a partir de este año, de este periodo fiscal, es salud mental, con lo cual nosotros estamos trabajando en función de ello para colaborar con la comunidad y, justamente mirar estos temas que hoy nos llaman a toda la comunidad a no solo a reflexionar, sino a trabajar con conciencia. Nosotros venimos ya llevando hace mucho tiempo la jornada de inclusión, pero ahora viene a ser también un aporte más a lo que nosotros llamamos causas globales. Cada una de las instituciones, estuvimos con APIAD, con IPNA, con Welcome, con el Hogar Santa María Rosario, con la Escuela 501 ADRI. 502 Jardines. Las especiales este año concurrieron con las áreas de jardín, primaria y secundaria. Ahí está. Y Amigos Siempre Amigos siempre también. Está, es verdad. Y también fundamental Dardo Rocha de Uribe. Y fundamental, Oscar, el apoyo de los leos de nuestro club y leos que vinieron del distrito también y autoridades del Club Leo, que siempre es fundamental el apoyo y el acompañamiento de ellos. Nosotros siempre nos reunimos previo a organizar la jornada con todas las instituciones y este año particularmente con todas las dificultades que vienen sufriendo las instituciones de discapacidad, ellos decidieron ponerle un nombre a la jornada, que era Mi País, Mis Derechos. Y de hecho propusieron traer juegos que se hicieron en una kermés, y cada uno estaba identificado con un derecho, porque creo que desde el club tenemos que fortalecer esto y a su vez darle el espacio, el lugar y ayudar y acompañar para que ellos no pierdan los derechos adquiridos. Yo lo que viví el miércoles, la jornada de inclusión, fue linda para mí, siendo asesor del club. Emocionante recibir tanta cantidad de gente y feliz. Esperemos poder organizar, que nos den los tiempos, porque esto es un voluntariado mundial y acá no deja de ser la excepción, uh-huh. Que nos den los tiempos, que podamos hacer alguna otra actividad, no de esta envergadura, esta es la más importante que hacemos durante el año, pero sí en los próximos semanas o en el transcurso del mes, tal vez vamos a estar comunicándote a vos y a la audiencia novedades sobre una actividad para hacer un cierre de año para la comunidad y para el Club de Leones nuestro de Cañuelas, junto con los demás clubes de Leones del distrito que siempre son invitados.